8 de la mañana, 29 minutos en todo el país. Momento de recibir en línea por la 90 Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Por cierto, mucha que hubo este fin de semana. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo la actividad deportiva, lo que ha quedado del fin de semana. 36 goles en una nueva fecha del torneo Apertura, la más prolífica desde que arrancó el campeonato, en esta novena jornada, con un Estudiantes de La Plata que se afirma como líder del certamen. Arsenal derrotó a Quilmes 1-0 estos el viernes, Newell's le ganó a Vélez Arfield 2-0 en Rosario, el sábado en un emotivo partido, All Boys y Tigre igualaron 3-3, Godoy Cruz le ganó Independiente por 4-1, Argentinos Juniors derrotó a Gimnasia como visitante por 4-2, Racing goleó Huracán por 3-0 en los resultados de un sábado que tuvo gran cantidad de goles. El domingo, Colón le ganó a Olimpo como visitante 3-2. Estudiantes hizo lo propio también como visitante, derrotó a San Lorenzo por 1-0. 2-1 la victoria de Lanús sobre Boca, un Boca que sigue a los tumbos y que está con la posibilidad de que Claudio Borghi decida dar un paso al costado. Mañana será el día de la definición para saber si el técnico continúa al frente del plantel. Boca no encuentra el rumbo, no encuentra los resultados y está complicado, sobre todo en la sumatoria de puntos para pensar en la Copa Libertadores 2011. Y por su parte River rescató un punto ante Banfield, terminó igualando 2-2 en un dramático y emotivo partido. De esta manera tampoco quiere perder pisada sobre los puestos de vanguardia. Respecto a la tabla de posiciones, Estudiantes líder 22, Vélez Arfield y Arsenal 17 con 16, Newell's 15 para Godoy Cruz y San Lorenzo junto con River y Lanús son los principales animadores de la apertura 2010. Respecto a la próxima fecha, la décima, el viernes desde las 19:10 jugarán Estudiantes Olimpo, a las 21:20 Arsenal Banfield, el sábado 14:10 Huracán All Boys, 16:20 Independiente Racing, 18:30 Argentino Godoy Cruz, 20:30 el turno de Newell's Quilmes, el domingo desde las 15 Lanús San Lorenzo, a las 17 Vélez Colón, 19:10 Tigre Boca y el lunes se completa la fecha desde las 17:10 River recibirá a Gimnasia. En el torneo argentino B, una de cal y una de arena para los equipos de Olavarría. Racing dejó el liderazgo dentro del grupo 2, perdió 1-0 ante Independiente de Tandil que lo sorprendió con un esquema cerrado, dejó sin la posibilidad de festejo, al menos con un empate para el Chaira, que tuvo la oportunidad a través de un penal que contuvo el arquero Gonzalo Casas. Maximiliano, de todas maneras fue un Racing muy desdibujado, ¿eh? Sí. Se complicó demasiado, ¿no? Muy tenue, y un equipo que se paró muy, muy atrás lo complicó, ¿no? Uh-huh. Le cerró todos los caminos. Daba la impresión, viendo el partido, que si Racing ponía actitud y quería, lo manejaba de otra forma el partido, pero no fue así, No. Pero bueno, dio la sensación, sí, de un equipo que no tenía la actitud como para pelear el partido, ¿no? Mm. Bueno, Maximiliano Villar a los 14 del segundo tiempo, el único tanto del partido, decíamos a los 36, Gonzalo Casas le contuvo un penal a Gonzalo Baroni, que tuvo una larga carrera, demasiado para mi gusto, y esto, bueno, marcó la tendencia respecto al anunciado del remate, ¿no? Uh-huh. Hugo Quintas debió ser reemplazado, ese es el arquero de Independiente, a los 29 del primer tiempo, luego de un choque que sufrió con el delantero Cristian Girard, fue trasladado a la clínica, pero bueno, realmente ya está recuperado. Con esto Racing perdió el invicto. En otro de los partidos, Ferro logró ganar sobre el final 1-0 ante Alvarado, con mucho sufrimiento. El equipo de Mauricio Nocey logró el tanto a través de Juan José Longini cuando se jugaban 48 minutos de la segunda mitad. Dentro de lo que fue el desarrollo, estuvo bien el resultado porque Ferro fue de los dos quien más buscó. Un equipo dirigido por Tenaglia, Alvarado de Mar del Plata, que solo vino a resguardarse y a buscar el empate. Y mientras tanto Ferro, que tuvo algunas dudas, sobre todo en el arranque, se fue acomodando de a poquito, creó 4 o 5 situaciones claras y terminó convirtiendo a través de Juan José Longini. De esta manera Ferro salió de la soledad de no tener puntos, ahora ya mira de otra manera lo que se viene. Liniers de Bahía Blanca le ganó Grupo Universitario de Tandil 2-1 y con esto es el único líder de la zona 2. Liniers tiene 10, Racing e Independiente Tandil 7, con 6 Alvarado y Bellavista, con 3 unidades Ferro Carril Sur cierra Grupo Universitario de Tandil con solo 2 puntos. En la próxima, Racing deberá viajar a Mar del Plata para enfrentar a Alvarado, Ferro viaja a Bahía Blanca para enfrentar a Liniers, que es el líder, Independiente jugará con Bellavista, va a quedar libre en la oportunidad Grupo Universitario de Tandil. En lo que respecta al vóley, muy buen trabajo de la selección argentina, que ganó sus dos compromisos anteriores ante Francia y ante Japón. Ahora sigue la historia, está entre los 12 mejores de la clasificación. Desde las 12 va a jugar con un equipo muy complicado, Serbia. Luego lo hará el miércoles, completando el panorama con Rusia. Y de acuerdo a lo que se puede ver, la situación suena un tanto complicada para el equipo Javier Weber, que pidió tranquilidad e ir paso por paso con las posibilidades de seguir adelante en este certamen. Por último, en la actividad del automovilismo en el TC2000, Emiliano Espataro fue el ganador en la provincia de Neuquén. Gran trabajo para el piloto oriundo de Lanús. Segundo puesto para Mariano Werner y tercero Norberto Fontana, completando el podio. De esta manera quedó evidenciada la superioridad del piloto de Lanús. Con esto, respecto a las posiciones del campeonato, Pernilla es el líder con 95, Fontana tiene 92 puntos y medio, Espataro 77, los tres primeros de este campeonato del TC2000. La próxima competencia será el 24 de octubre en Oberá, Misiones. Andrés, muchísimas gracias, muy amable. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana. Andrés Pellegrini con la info deportiva en línea por la 90, 8 de la mañana, 35 minutos. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón.